Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 7 de julio. Esta mañana se han puesto a la venta las entradas para asistir al concierto que ofrecerá el onubense Manuel Carrasco el próximo domingo 11 de septiembre a partir de las 10:30 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique. Tanto para hoy jueves como para mañana viernes se han habilitado 4 puntos de venta para los ubriqueños interesados en asistir a este concierto. Además, existen otros horarios para el próximo sábado que les detallamos. En la piscina municipal se pueden adquirir las entradas tanto hoy como mañana viernes de forma ininterrumpida hasta las 8 de la tarde y el sábado 9 de julio en horario de 12 a 8 de la tarde. En la Plaza de Toros y en la Ermita de San Pedro también horario ininterrumpido hoy jueves y mañana viernes hasta las 8 de la tarde. Y en la oficina de turismo hoy jueves y mañana viernes hasta las 8 de la tarde y el sábado 9 de julio en horario de mañana de 11 a 2 y de tarde de 4 a 7. Le recordamos que el precio de las entradas será de 22 euros para la grada y de 28 euros para el ruedo, con un máximo de 2 entradas por persona. Otros temas de interés. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos hemos contado hoy con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez García, la cual ha dado a conocer que en el mes de agosto se van a llevar a cabo los trabajos de ampliación del puente de la calle Cañitos, lo que va a permitir garantizar la seguridad de los menores que transitan por esta zona junto al Colegio Fernando Gavilán. Además, ha informado sobre los trabajos de pintura y de colocación de barandas que se están realizando en estos días en nuestra localidad. Es la ampliación de la plataforma del puente de la calle Cañito. Es una obra que ya hemos pedido autorización a la administración competente del dominio público hidráulico. Tenemos previsto empezarla en agosto. Y bueno, es una pequeña obra que va a permitir la ampliación de esa plataforma, de ese puente, que tiene un gran tránsito de niños y niñas debido a la cercanía del Colegio Fernando Gavilán y que también pasa un número de vehículos considerable, con lo cual es la manera de asegurar el tránsito tanto de una como de la otra parte. Fue en su tiempo, porque a mí me gusta decir cuando corresponde a otras partes, ¿no?, la iniciativa de estas cuestiones, un asunto que planteó Izquierda Unida en el 2014 y bueno, que desde luego compartíamos nosotros y que afortunadamente, gracias a la confianza de los ubriqueños, vamos a ser capaces de acometer esta obra que otros no hicieron. Luego, en cuanto al resto de obras, la gente va a visualizar o lo estará viendo ya, que debido a esa cuadrilla que explicaba en otros programas de mantenimiento por parte del ayuntamiento, estamos intentando de esos pequeños baches, esos pequeños arreglos nacerados, se puedan hacer con una celeridad adecuada y desde hace aproximadamente un par de semanas que se tiene en disposición de esta cuadrilla, la verdad que los resultados están siendo satisfactorios. Y poco a poco pues podremos acometer esos partes que se nos dan al ayuntamiento de pequeños arreglos que de otra manera sería algo más complicado. Junto a esa partida de mantenimiento y también de obras municipales, también estamos trabajando en lo que son trabajos de herrería, con la demanda importante que existe en Ubrique de vallas y de barandas en determinadas zonas, y algunas de ellas ya culminadas, como la calle Rosario, que era una calle que tenía bastante demanda, y con lo que es varias zonas del PP1, en la avenida de Diputación por parte de Básica, que también estaba rota la baranda de separación, y la carretera de corte, que ya desde luego se culminó, y bueno, y poco a poco vamos a ir acometiendo, por ejemplo, la calle Magdalena, que también es una demanda de los vecinos y vecinas, porque es verdad que es una calle de una pendiente considerable y mucha gente mayor que coge por ahí, hay un riesgo que entendemos se tiene que reducir colocando una baranda que permita la sujeción ¿no? de las personas, de los peatones de esta calle. En definitiva, estamos en todos esos trabajos de herrería junto a la pintura. Este verano queremos aprovechar, ya que de momento no tenemos como posibilidad acometer grandes obras municipales, pues vamos a intentar de dar un buen lavado de cara a los distintos barrios de Ubrique. Ya se hizo con la barriada Antonio Vega, que celebraban su fiesta de barrios hace unas semanas y pudimos pintar pues todo lo que era la balustrada de la plazoleta, más todos los muros colindantes a la sede social, y también hemos acometido ahora una de las plazoletas de la ladera y en el día de hoy, que debido al tiempo pues posiblemente no, teníamos previsto la pintura de la otra y bueno, y poco a poco iremos también acometiendo esos trabajos de pintura que es el momento de hacerlo, sin olvidar que se nos quedó pendiente el San Antonio el año pasado y queremos desde luego pues poder pintarlo y tenerlo listo para cuando lleguen nuestras fiestas mayores. Y poco a poco seremos capaces de bueno, de estas pequeñas cuestiones, pero que al final yo creo que tiene un gran efecto en lo que es el día a día de la gente, por lo menos de ver un barrio cuidado, pues vamos a intentar devolcarnos y de hacer las máximas posibles. También informar en ese sentido, en este capítulo de obra, que se ha tenido ya por parte de los centros educativos todas las demandas de mejora en los mismos y de mantenimiento, y bueno, ya la concejala de Educación con el concejal de urbanismo, pues han determinado los trabajos en cada uno de los centros educativos para que cuando empiece de nuevo el curso escolar en septiembre, pues puedan estar los centros en condiciones y atender esta mejora en las instalaciones educativas, que para nosotros, este equipo de gobierno, es desde luego una prioridad, ¿no? En esta edición de noticias también destacamos que el Centro de Información Juvenil acogerá durante los meses de julio y agosto una amplia agenda de actividades dirigidas a los jóvenes del municipio. Hasta hoy jueves está abierto el plazo de inscripción gratuita para participar en un curso de preparación para obtener el nivel B1 de inglés. El taller está dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años. Habrá dos grupos con un máximo de 10 alumnos y con una duración de 2 horas, de lunes a viernes en horario de 9 y media a 11:20 y de 11:30 a 1:20. Además, la Delegación de Juventud ha programado, junto al colectivo Anima Orienta, una serie de cursos para jóvenes con las siguientes temáticas: baile, caracterización, Arduino, modelado y animación, patinaje y edición de vídeo e imagen, comenzando cada uno en la medida que estos cursos se vayan completando. La inscripción para todos ellos será gratuita y se podrá realizar en la Casa de la Juventud. Le recordamos que estos talleres están dirigidos a jóvenes con edades entre los 14 y los 30 años. Exactamente, ya tenemos algunos cursos en marcha. Concretamente tenemos en esta quincena edición de vídeo y modelado 3D. Son los dos que primero se han llenado y están en marcha ahora. Los cursos son gratuitos y están enfocados en jóvenes entre 14 y 30 años, principalmente. Sería esa la edad de inscripción. Se van a realizar en la Casa de la Juventud y hay dos horarios, porque se van a hacer por quincena, se van a poder realizar dos cursos. Un horario sería de 5 de la tarde a 6:30 y otro sería de 6:30 a 8 de la noche. Y también decir que allí en la Casa de la Juventud se está bastante bien, que a algunos les echaba para atrás un poco la calor, pero una vez que entran allí se agradece un montón. Esa es la demanda, se irán llenando los cursos y en el momento que en alguna quincena se llene algún curso, se irá llamando a los participantes y se pondrá en marcha ese curso. Los cursos que tenemos, ¿vale?, son 6 en cuestión. Y, por ejemplo, tenemos caracterización, que es para hacer efectos especiales, digamos, de heridas, carne artificial, para más enfocado a Halloween, carnavales, ¿vale? O alguien que le guste hacer edición de vídeo y cosas así y quiera poder hacer, pues, heridas o algo para sus vídeos, ya sea para videoclip o para vídeo en general, ¿vale? Lo que es eso. Se va a realizar es aprender a hacer heridas, quemaduras, carne artificial, ¿vale? Un poco enfocado aquí a carnavales, principalmente a lo que hemos enfocado, ya que en Ubrique hay bastante afición a los carnavales. Arduino es un software libre con el cual se puede programar. Esto se está usando ahora mucho en robótica, ¿vale? En este curso van a aprender ellos a programar una placa base, con la cual ellos van a poder hacer que haga lo que él quiera. Por ejemplo, un coche que compremos en cualquier sitio, radio control, el coche ya de por sí hace lo que él hace, sin más. Aquí ellos van a poder aprender a programar qué quieren que haga su coche. Si quieren que ande para adelante, si quieren que ande para atrás, izquierda, derecha. Empezaremos por algo muy básico, iremos avanzando dependiendo del grupo hasta llegar a lo más complejo que podamos llegar en este periodo corto de tiempo. Empezaremos encendiendo luces con LED, empezaremos aprendiendo a apagar y encender, usar motores y demás. Y es lo que digo. Ellos van a aprender aquí a programar lo que hace que se mueva, ¿vale? Nos vamos a meter dentro de lo que es la máquina, no solamente que le damos un botón y lo hace, sino por qué lo hace. y que haga lo que uno realmente quiera, ¿vale? Puede parecer un poco más complicado que es, pero no, es bastante, entre comillas, es bastante fácil, siguiendo unas pautas, es bastante sencillo. Ya se realizó y tuvo muy buena aceptación, y este verano e invierno se realizó un curso de Arduino, y la verdad que los participantes, muchos de ellos aprendieron bastante, hicieron cosas bastante complejas al final. Que hicieron un proyecto libre, hicieron una calculadora, un termómetro, un piano, hicieron cosas bastante interesantes. Curso lo que vamos a hacer un poco, en este sí doy un poco más a los participantes a que me digan realmente qué quieren, ya que es un curso bastante corto, son una quincena, que son dos semanas realmente, y como la edición de vídeo está tan amplia, les doy un poco a la opción a que ellos me digan un poco qué quieren realizar. Principalmente lo que vamos a ver es cómo montar un vídeo, agregarle el audio, agregar una escena en lo alto de otra, hacer un chroma key, que es lo típico de, bueno, cuando dan el tiempo, que se ve detrás el mapa, que en realidad es una tela verde, y eso vamos a aprender a usar también el chroma key. Después, en la edición de imagen, vamos a ver un poco cómo recortar las imágenes, darle sombra, quitarle sombra para hacer montaje, añadir esa imagen que retoquemos a nuestros vídeos. Y también me han comentado algunos participantes, por ejemplo, de esta vez, que les gustaría también aprender a subir vídeos a YouTube, cómo grabar los vídeos, esos vídeos para poderlos subir a YouTube, ya que es una plataforma que cada vez está teniendo más repercusión. Este curso nuevo en 3D también tiene muy buena aceptación, ya que principalmente también, bueno, el tema de videojuegos y animación 3D cada vez está, bueno, siempre ha estado en auge, pero ahora está más, sobre todo lo del modelado, hacer películas en 3D y demás. Entonces, algo que atrae bastante a los participantes. También ahora, con el tema de las impresoras 3D, pues cualquier figura que ellos crearan la pueden hacer real, la pueden hacer tangible. Entonces, también eso es bastante atractivo. También hemos tenido comentarios de gente que, bueno, que tiene empresas o tiene cosas y quiere aprender a hacer modelados 3D para su empresa, ya sea para enseñar un producto que tienen en mente antes de realizarlo, o simplemente para ver cómo quedaría ese modelo antes de llegar a producirlo, lo cual tiene bastante, bueno, que no es solamente entretenimiento, que puede tener, muchos de estos cursos pueden tener un enfoque laboral. Durante los meses de julio y agosto, la Plaza de Toros de nuestra localidad acogerá una nueva edición del ciclo de cine de verano que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Todas las películas se proyectarán los miércoles a partir de las 10 de la noche con entrada libre y gratuita. La programación la componen los siguientes títulos: Ocho apellidos catalanes, Del revés, Los Minions, Alvin y las ardillas, Fiesta sobre ruedas, Kung Fu Panda 3, Atrapa la bandera y Colegas en el bosque, Una aventura de miedo. Por último, y antes de finalizar, les recordamos que el próximo 15 de julio se podrá solicitar a partir de las 8 de la mañana en la Ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo el martes 19 de julio. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.